donde el programa Jefa de Hogar está orientado a brindar herramientas a las mujeres que le permitan acortar las brechas de desigualdad en el campo económico y del trabajo. Esto lo hace mediante talleres durante todo el proceso del año 2017, trabajo con mujeres en el área independiente y dependiente. Esta vez esta feria va a estar dedicada al alineamiento independiente, donde cada usuario del programa va a participar en esta feria navideña, donde va a poder exponer sus trabajos que hace. Hay algunas que se adjudicaron un proyecto, inclusive de Capital Semilla. Hay alrededor de 7 usuarias que van a participar en esta feria para mostrar su trabajo y el aprendizaje que tuvieron durante el año en el programa Jefa de Hogar de la Municipalidad de Loto. Ahora, ¿eso se traduce en qué tipo de trabajo? Por ejemplo, manualidades. El tema de tela, estampado, tejido, chocolates. Ah, chocolate igual. Chocolate. Sí. Todos los productos que son de comida están envasados. No hay manipulación en el momento por temas de salubridad. Así que todo es bien elaborado, bien preservado y todo aquello. Ahora, ¿cuánta gente la que agrupó a ustedes, la jefa de hogar, la que está en este programa? En este programa son 100, entre el alineamiento independiente y independiente y dependiente son 120. Ya. Pero 60 son de la línea independiente y de ellas van a participar solo un extracto, bueno, las que quisieron exponer su trabajo en esta feria navideña que el municipio les prestó un espacio, la plaza, para que ellas pudieran exponer. Ahora imagino que también todo acompañado de Jacqueline, bajo la supervisión, la orientación, saber cómo poder enfocar un producto para que sea vendible. Sí, además las personas que están participando de la feria de mañana y el día viernes participaron en un taller de marketing que se realizó para también enfocar a las emprendedoras en cómo sacar mayor provecho a sus productos, que fue una capacitación súper bonita, muy enfocada también al trabajo que ellas realizan. Entonces va de la mano también con una capacitación que ellas tuvieron para que no lleguen a la feria sin tener las herramientas suficientes para poder comercializar sus productos. Ahora, la gente, por ejemplo, usted está en un trabajo de varios meses, ¿verdad? O sea, se finiquita mañana y pasado mañana en un año. ¿Cómo lo puede hacer la gente que quiere ingresar, que tenga esta idea de emprendimiento, que quiere hacer parte de Fondo Esperanza o del programa Jefa de Hogar? ¿Cómo lo pueden hacer para poder ingresar? ¿Tienen una idea? ¿Deben tener algún tipo de negocio ya establecido? Lo primero que deben tener claro, bueno, para ingresar al Jefa de Hogar es que ellas tengan definido si quieren trabajar de forma dependiente o independiente. En el área, para poder ingresar, le piden solamente su ficha OMIR, su ficha de registro social de hogares, su carnet de identidad y un registro de residencia. Los 4 requisitos que necesitan para empezar a postular el mes de enero. Y las ganas de trabajar, de participar. Por ejemplo, las mujeres del área dependiente, se les forma en talleres, se les capacita para que ellas puedan buscar trabajo. Talleres, y hablamos ahí del rubro que ellas van a presentar productos, por ejemplo, talleres de artesanía, de chocolates, por ejemplo, del bordado. Son talleres que se aplican. De innovación, tuvieron una capacitación durante el año que fue relacionado con innovación, donde las mujeres, había una participante que vendía pan, pero ese pan lo innovó y le agregó sésamo, linaza, vendió el orégano o el queso, por ejemplo, igual también le agregaron diferentes, lo innovaron. Ahora, Jacqueline, el Fondo Esperanza siempre, lo hemos conversado muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Está orientado a poder, como decía Marlene, a cortar las brechas también de pronto económicas y sociales de las familias. Pero siempre falta el siguiente paso de vincular con otras instituciones, otros organismos para que estos emprendimientos tengan efecto. Sí, exactamente. La oferta de servicios que tenemos nosotros como institución es el crédito, capacitación y redes. ¿Ya? Y hoy día, para poder también darle el valor a nuestra oferta de servicio. Es que estamos trabajando con estas redes que son importantes para nuestras socias, que les permite también mostrar a la comunidad el trabajo que están realizando, comercializar sus productos, generar más redes entre las mismas personas que participan de la feria, que para nosotros igual es importante que ellas lo puedan ir desarrollando y que puedan ir ampliando el sector o la comercialización de sus productos. Y ahora, ¿cómo la gente lo va a vincular mañana? Uno va a ser gente conocida, vecinos quizá de algún sector. Van a estar instalados ya mañana en la Plaza de Armas, ¿cierto? Sí. Brota. Mañana es el lanzamiento de nuestra feria. Partimos mañana a las 10 de la mañana. Hasta las 7 de la tarde está la feria con horario continuado. Así que invitamos a todas las personas a que puedan ir a conocerlo y que puedan también hacer un regalo con sentido de nuestras emprendedoras de la comuna, mujeres de esfuerzo que han desarrollado su emprendimiento para poder sacar adelante su familia, para poder desarrollarse. Así que los invitamos a todos a conocer esta linda feria, que esperamos que sea la primera de muchas que podamos organizar junto con los programas de la municipalidad, y que para nosotros ha sido súper importante la alianza que hemos generado este año, y que esperamos que esto se pueda ir creciendo y puedan muchas más personas participar de esta iniciativa que partió este año. Precisamente, la gente que tenga en serio, lo habíamos hablado un poquito antes, ¿qué, por ejemplo, rubro acepta Fondo Esperanza? ¿Qué tipo de línea de trabajo, emprendimiento acepta Fondo Esperanza? Nosotros como institución apoyamos a todos los tipos de emprendedores que hoy día tengan una iniciativa de trabajo, que estén con su emprendimiento ya funcionando. Todo tipo de emprendimiento que sea legal. No discriminamos. Las personas que nos conocen como institución no excluye a las personas que están informales. Pueden incorporarse a Fondo Esperanza aquellos negocios que van en vía de la formalización. Tenemos gente que ingresa a Fondo Esperanza, que está formalizado, pero también tenemos muchas personas que todavía no se han formalizado, pero sí pueden entrar a Fondo Esperanza, y dentro del servicio que nosotros les entregamos con las capacitaciones, ellos pueden ir desarrollando también o ir en vía de la formalización. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Mujeres, hombres, familias, solo mujeres? ¿De qué edad, de qué rubro? En el caso de jefas de hogar de la municipalidad de Lota, solamente, como dice, jefas de hogar. Que sean jefas de hogares, que dentro de su registro social hogar aparezcan ellas como liderando la familia. Ya, o sea, hablamos de también mujeres que son madres, ¿cierto? Sí, madres, sí. Ya, ¿y eso implica, por ejemplo, que a lo mejor vivan con otra familia, vivan aparada bajo la casa de la mamá, de la abuelita? Sí, sí. O sea, ¿pueden postular de igual forma? Pueden postular de igual manera. Incluso hay mamás e hijas que están dentro del programa Jefas de Hogar. ¿Y en ese caso dónde se pueden dirigir, por ejemplo? Dideco, la oficina de la mujer que está detrás de Frontera. Sí. En enero comienzan las postulaciones. Así que nosotros hacemos un llamado para que mañana y el día viernes participen la comunidad, compre estos productos que las mujeres fabrican, que son nuestras, de nuestra comuna, que la podamos apoyar durante el día de mañana y el día viernes. Perfecto. Y Jacqueline, en el caso de ustedes, ¿la gente que puede postular también mujeres solamente? No, en el caso de Fondo Esperanza nosotros tenemos el servicio para hombres y mujeres que sean emprendedores. No tenemos exclusión de género, pueden incorporarse las personas que tengan la gana de emprender, que tengan un trabajo hoy día independiente. Así que le hacemos la invitación a todas las personas que están con su emprendimiento y que necesitan capital de trabajo para poder sacar adelante su negocio, que nos conozcan, que nos visiten. Somos una institución que ya llevamos 15 años en este trabajo, ¿sí? Y a conocernos, porque hoy día en Lota tenemos más de 2.500 emprendedores que apoyamos nosotros solo como oficina de Lota, y a lo largo del país somos más de 100.000 emprendedores. Por lo tanto, somos la comunidad más grande, de emprendimiento más grande solidario de Chile. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿En oficina, páginas sociales, redes sociales? en todas las páginas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en la página oficial de Fondo Esperanza, que es www.fondoesperanza.cl, y estamos ubicados en la calle Lautaro, acá abajo, en Lota Abajo, Lautaro 323, para que puedan ir a conocer directamente y pedir más información en oficina. Perfecto, Manuel, para despedirnos, la invitación para la gente mañana, pasado mañana en la feria. Claro. Es más que volverlo a reiterar y volver a invitarlo, que mañana conozca los productos que nuestra emprendedora de Jefa de Hogar, Fondo Esperanza y Fomento Productivo, que igual es un programa de la Municipalidad de Lota, invitarlos a comprar estos productos, a conocer a nuestras mujeres. Y ahí lo van a hacer. Y lo van a pasar muy bien. Y eso es lo bueno. Quiero agradecer a Jacqueline, que tenga una muy feliz Navidad también de aquí a fin de semana. Marlene, que le vaya pero excelente mañana en la feria. Vamos a estar muy pendientes a ver cómo se desarrolla, ¿vale? Okay, gracias. Gracias. Chao, chao.